Ya, voy a comenzar. Ahora me toca hablar a mí. No quiero ser autorreferente, pero voy a hablar. Mi temática se llama Escuela, hazla tú misma, experiencias pedagógicas autogestionadas. Voy a comenzar hablando sobre educación fuera los márgenes. ¿Por qué fuera los márgenes? Porque voy a hablar de una realidad que no se encuentra dentro, sino que está afuera, y mi idea es visibilizarla y también hablar sobre las condiciones de la educación diferencial, de todos estos niños, adultos que entran a un sistema institucionalizado, pero que sin embargo este sistema, más que no intentar normalizar, porque es imposible normalizar la diferencia y capturarla, quiero hablar sobre lo que sucede cuando esa diferencia no es capturada, sino que vive fuera de los márgenes. Voy a empezar a temblar porque hablo como que tiemblo cuando hablo algo que me gusta. Voy a hablar sobre una agrupación autogestionada que se llamaba Agrupación Crecer. Esto fue en Viña del Mar, en Chorrillos. Una agrupación compuesta por 9 chicos ya adultos que salieron de la escuela especial. La escuela especial o la escuela diferencial dura hasta los 27 años, hasta lo más 30 años. ¿Qué sucede con todos estos jóvenes o adultos que terminan la educación especial? ¿Qué sucede con ellos? ¿Se quedan en la casa? ¿Terminan trabajando de empaque? ¿Terminan pidiendo monedas? Yo creo que es una realidad que tenemos que visibilizar. No creo que porque una vida no se pueda monetarizar valga menos que otra. No hablemos de valores, hablemos de vidas, de potencia. Diferentes primaveras, así se llama nuestra exploración artística científica, y voy a continuar. Exploración neurocognitiva artística. Trabajábamos con un grupo de 8 o 9 niños, las mamás se juntaron, autogestión, puro amor, se juntaron porque decidieron hacer algo con su hijo. No queremos que nuestro hijo esté en la casa, no queremos que dejen de tener amigos, así que nos vamos a juntar como mamá y vamos a crear un proyecto educativo autogestionado que esté desbordando el margen. Y es lo que tenemos acá. ¿Qué hacíamos en esta agrupación? Trabajábamos de lunes a viernes, utilizábamos una dinámica, no sé si hablar de escolarizar o desescolarizar, porque creo que era una dinámica que en ese momento como comunidad todo no hacía bien. Y de lunes a viernes utilizábamos diferentes actividades, desde arte, danzaterapia, musicoterapia con cuencos tibetanos, hasta participar de exposiciones artísticas. Participamos de una exposición artística en la municipalidad, pese a que teníamos nuestro antagonismo súper claro y realmente la municipalidad nunca nos dio plata. Y también hicimos una exposición en el Parque Litre en Valparaíso, a la cual invitamos a la gente que pasaba por ahí. Queríamos que se acercaran y que vieran el arte de los chicos. Como les digo, o sea, gente mayor que yo, de 42 años, que escuchaban el Puma Rodríguez en las actividades, así les encantaba. Bueno, acá tengo una foto. La verdad es que voy a hablar desde un proyecto que es de mi corazón. No voy a ocupar un lenguaje muy academicista, pero quiero dar a luz esta realidad. O sea, son potencias, son personas que ni siquiera yo puedo hablar de ellos mismos, porque me hace ser como una especie de verdugo. Así que quiero invitarlos igual que seamos capaces de ver lo que está sucediendo, si es que hay educadores diferenciales acá, también seamos activadores y motivemos a gente a participar de la autogestión, de invitar, de crear instancias que estén fuera de la lógica de la escuela. O sea, solamente junta a un grupo de mamás, ojalá fines, junta a un grupo de niños y puedes crear tu propio espacio. Y eso solamente es motivación. ¿Ya? No me quiero exceder, pero si alguien quiere acercarse a hablar conmigo, yo les puedo enseñar un poquito de esto, les puedo conversar más o menos cómo podemos armar una agrupación. De repente tener personalidad jurídica súper bueno, tampoco hay que caer en encerrarse. Y decir que muchas veces participamos de actividades para la Teletón, pero que sin embargo no nos sentimos incluidos. Y hablo desde no nos sentimos porque para mí son mis hermanos, no son mis estudiantes o no son gente a la que tengo que ayudar, sino que ellos me ayudan a mí. Voy a continuar. También voy a tratar de hacerlo bien breve. Estuve trabajando 2 años en sistema de escuela libre, así que le voy a hablar de experiencia, reflexiones y crítica y propuestas. ¿Cómo se forma una escuela libre? Bien brevemente. Realmente acá en Chile nosotros podemos, si yo tengo un hijo, lo puedo llevar al Ministerio de Educación, inscribirlo como alumno libre. ¿Qué me permite eso? Ser cargo de la educación de mi hijo. Ya, de la forma en la que yo decía, hacerme cargo. El único requisito es que debe pasar de nivel y debe dar examen libre una vez al año. Así que la escuela libre es una instancia aún que está dentro y fuera del margen o dentro de una ilegalidad legal, ¿ya? Todavía tenemos la posibilidad de generar instancias de escuela libre y también de hacerlas inclusivas o abiertas, populares, para todos los niños, no solo para quien pueda pagarla. Una crítica hacia las escuelas libres, las grandes cadenas de escuela libre, debo decir que muchas veces termina siendo una educación para quien puede pagar solamente. Es un poco exclusiva porque es una enseñanza más personalizada. Así que también dejo abierto eso. También si alguien está en proyectos de escuela libre y quiere un poquito trabajar en un modelo de proyecto, lo puedo ayudar. ¿Ya? A continuación, quiero hablar sobre una escuela libre que hice en mi casa hace 2 años ya, y cómo abarcábamos el conocimiento de forma en la que fuera realmente práctico salir de los libros de historia, dejar de hablar de devastación o de contaminación o de cualquier temática de la actualidad, dejar de hablarlo desde el libro o en una sala de clases, sino que salir a terreno. Y quiero hablar desde el marco de educación y territorio. Una forma de estudiar ciencia, historia, fue salir a terreno, empezar a mapear. Para mí el mapeo es una herramienta fundamental para los niños, ya que aparte de conectarnos con la tierra y con nuestro ecosistema, también nos permite ser conscientes de muchos factores. O sea, la educación no tiene que ser dentro de una sala de clases, la educación está en todas partes, la ciudad es súper educativa. En este caso, nosotros íbamos a zonas de conflicto medioambiental. Estuvimos en el pulmón verde de Quilpué, estuvimos en Limache, en el Cerro Huinca, que iban a poner una termoeléctrica. Así que aparte a los niños de reconectarlos con la tierra, de entender que la tierra es parte de nuestro cuerpo y nuestro cuerpo se enferma si la tierra se enferma, trabajamos de todos los contenidos mínimos obligatorios que hay en el currículum. O sea, depende de nosotros tomar el conocimiento, llevarlo a los niños y solamente llevarlo y encauzarlo, porque ellos mismos con su sensibilidad de niños van a ser capaces de cambiar todo lo que esté en su paso. Así que también una invitación a mis colegas, profesores, psicólogos y cualquier persona que esté en el ámbito de los niños. Nosotros tenemos que recuperar el conocimiento perdido. No dejemos que el Ministerio de Educación o que un libro o que un video de YouTube o que un documental haga lo que nosotros podemos hacer, que es terreno. ¿Ya? Continúo. Hicimos talleres también. Ya todo esto de forma autogestionada. La primera imagen que ustedes ven se llama Interferencia, que era un taller de introducción a la electrónica para niños. Los niños de la ficha son mis alumnos, que lo dibujó el pelado. En las imágenes de al lado pueden ver a niños en la casa, en el patio, participando de un taller que consistía en enseñar energía cinética a través de la construcción de espadas láser y auto a control remoto. Así que la verdad es que fue una instancia súper provechosa, y incluye a todas, a todes, todos pueden ser parte de esta instancia y todo fue gratuito. Continúo. Ah, me equivoqué. También hicimos una actividad de construcción de artefactos sonoros, que también les puedo dar los contactos y todo si en algún momento lo quieren replicar, porque la idea es que también bajemos conocimientos que vemos súper lejanos, los vemos en los museos. Por ejemplo, hace poco fui al MIM y había un taller de robótica, me metí súper entusiasmada al taller de robótica, pero me di cuenta que no tenía nada que hacer más que apretar un botón en la computadora. Así que los invito también a atreverse a enseñarle al niño a usar cables, a desarmar control remoto, a aplicar el conocimiento, porque como decían mis compañeras también en el primer bloque, los niños conocen, tienen que tocar, desarmar, tienen que vivenciar. Propuestas. Ya, sé que quizás le hablé mucho, pero quiero empezar diciendo que mi propuesta es que no tiene por qué ser una escuela libre, no tiene por qué tener nombre de escuela, no tiene por qué tener nombre de agrupación. Puede ser instancia en personas afines que quieran armar un proyecto educativo. No tiene por qué ser escolarizar o desescolarizar. No caigamos en esas trampas, lo que importa es lo que hacemos. Así que mi propuesta es que en este encuentro, los que estamos acá, y yo sé que estamos todos acá porque creemos que la educación no es lo malo que nos dicen que tiene que ser, y como decía mi amigo Diego, qué bueno sería despertarse un día y que en vez de leer que todo está mal, decir que hay gente que está haciendo lo mismo que tú al otro lado, al frente de tu casa y tú no sabís. Así que también una invitación a salir de las redes virtuales, a juntar redes humanas de verdad, conocer lo que está haciendo el otro, apoyarnos como autogestión, y nos vamos a dar cuenta que estamos llenos de escuelitas en todas partes. En todas partes. Y otra cosa también, también complementando lo que decía mi compañero el Diego, cuando me tocó trabajar con este grupo de adultos, quería decir que así como el niño pobre molesta y estorba al sistema, los adultos parece que también molestan, po. Así que si alguien es síndrome de Down, lo apartamos, po. Si alguien es feo, hidrocefalia, lo apartamos. Si un niño es desordenado, lo drogamos, po. Y eso no puede ser, está súper mal. Así que este mundo es el ficticio, este es el mundo el que nos hace mal, y nosotros somos capaces de tomar los conocimientos, nuestros saberes, y convertir todo esto a favor nuestro. Así que este llamado para mí es como un llamado, aunque sea en cliché y no soy hippie, un llamado de amor, de autogestión, de práctica, y que espero que de este encuentro todos saquemos más poder y sigamos haciendo lo que estamos haciendo. Así que muchas gracias.